de atrás su propuesta. Ajá. Pero seguramente, bueno, ayer lo dijo el doctor Mayorano en la reunión, están negociando para ver a qué acuerdo llegan. Lo que yo digo es, ya Edesur debería haber indemnizado con parte o con una suma a la gente que tuvo problemas, y luego se hace la evaluación concreta de cuánto es lo que corresponde. Claro, porque si no... Ellos... Porque pasan los días, y bueno, sabemos lo que es esto, ¿no? Nosotros somos muy ciclotímicos. Ahora estamos con el problema de Racing, después mañana vamos a estar con otro problema. Van dejando, los problemas van quedando atrás. Claro. Y realmente, bueno, quienes somos usuarios de Casa de Familia, no ha sido, ha sido grave el perjuicio, pero no es lo mismo que un comerciante o que otra gente que tuvo inconvenientes muy grandes, ¿no? Diputada Irma Parentela, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Bueno, gracias a ustedes, buen día. Claro, hecho imposible. Las asociaciones de consumidores y usuarios, la Defensora del Pueblo porteño y legisladores de la oposición coincidieron ayer en reclamar al ente, de energía, que pida el embargo de la recaudación de la empresa de Edesur, ante, bueno, la negativa de pagar las multas y pagar lo que ellos quieren. Habría como dos posiciones, ¿no? Algunos sugieren esperar una intimación del ENRE para que la multa se pague, que la pague Edesur, y otros aconsejan sacar cuentas para saber si las indemnizaciones propuestas por la empresa tienen que ver con los gastos, ¿no? Si te conviene que te paguen eso. Estudiarlo a ver si te da o no te da. Claro, por los gastos, por lo que perdiste, ¿no? Por el dinero que perdiste. Estamos en comunicación telefónica con el diputado de la Alianza, Héctor Pollino. ¿Qué tal, Pollino? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Usted ya hace unos días, ¿no?, venía pidiendo que se le embargue la recaudación a Edesur. Claro, para hacer cumplir la resolución del ente, porque si el ente dicta resoluciones, que el ente de control, de fiscalización, dicta resoluciones, pero luego no las puede cumplir, y la empresa impone sus propias reglas, estamos viviendo realmente la anarquía, porque es insólito lo que hace Edesur. Edesur es parte y juez al mismo tiempo. Claro, ella es parte de una relación contractual con el Estado. Ha ocasionado un perjuicio por su única culpa a 600.000 personas durante 12 días. Y ella es la que evalúa el monto de las cifras a pagar, revelándose y desconociendo las sanciones aplicadas por el ente regulador. Esto es de un país que vive bajo la anarquía, donde cada cual hace lo que quiere. Claro, la falta de Estado lleva a esto, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí lo que yo vengo sosteniendo, porque estamos en un punto de inflexión, es el ente que ha sido demasiado complaciente durante todos estos años con la actuación de las empresas, que no la sancionó con los numerosísimos incumplimientos que tanto Edenor como Edesur cometieron a lo largo del proceso de privatizaciones. Y en esta oportunidad, después de el sacudón social que produjo un apagón tan prolongado con temperaturas agobiantes, y se vio obligado en función de las circunstancias a dictar una resolución aplicando una multa extraordinaria a un hecho también extraordinario. Ahora, si el ente no articula rápidamente mecanismos jurídicos que permitan hacer cumplir su resolución, bueno, la gente queda totalmente desamparada y, por supuesto, van a tratar de ir corriendo a retirar los pocos pesos que le ofrece la empresa. Claro, pues depende de las necesidades de la gente, ¿no? Claro. Pero yo le digo a la gente que no se apresuren, porque no hay plazo para retirar el dinero que ofrece la empresa. Es decir, que no hay fecha de vencimiento. Aquella gente que no está urgida por necesidades apremiantes, que no se apresuren, que esperen unos días a ver qué actitud toma el ente para que se cumpla su propia resolución. A ver, Paulino, una pregunta. Sí, la gente de Edesur plantea esta situación, ¿no?, de pagar así, de esta manera. ¿La gente ya puede ir a buscar esto según las fechas y según los pagos? ¿Ya puede ir a cobrar esta plata? Edesur anunció después del día 15, pero y la gente tiene que saber que si va a retirar ese dinero, le van a hacer firmar un escrito por el cual renuncian a todo reclamo futuro. Claro. Es decir, que están renunciando a la posibilidad de obtener una cifra mayor a la que tienen todo el derecho del mundo. Además, hay algo que es muy importante. El ente aplicó una multa, pero esa multa, según lo dice la propia resolución, no anula el derecho a que tiene el usuario a reclamar luego, si lo desea, por la vía judicial, la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Porque el concepto de la multa no es de resarcimiento por el daño. La multa es un castigo que se le hace a la empresa por no haber suministrado la energía eléctrica de manera continua y satisfactoria, como lo establece el contrato de concesión. Claro, eso es por contrato. Esa multa sería por contrato, el otro por resarcimiento por lo que le pasó a la gente. Claro, la multa es una sanción. Pero además de la sanción, la gente tiene derecho a la indemnización por los daños y perjuicios, por el daño moral que produjo el apagón. En cambio, lo que la empresa ofrece es una cantidad de dinero por todo concepto, por multa y por indemnización. Quiere decir que percibido esos pocos pesos que ofrece la empresa, el usuario ya está renunciando a percibir una indemnización por daños y perjuicios. Ahora, si se presenta una persona y cobra esta plata y el ente no hace nada hasta ese momento y la Secretaría de Energía tampoco, ¿ya la multa no la tendría que pagar? ¿EDESUR no la pagaría? EDESUR, como no ha establecido plazo de vencimiento para el pago de esa multa, la gente puede ir en cualquier momento a percibirla. Por eso es que les digo que no se apuren, porque estamos en un momento donde los legisladores de todas las bancadas políticas apoyamos la resolución del ente. Todas las organizaciones de consumidores apoyan esa resolución. El Ombudsman Nacional y la Ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires apoyan esa resolución. Es decir, que el ente tiene el suficiente apoyo político y respaldo social para articular los mecanismos legales para hacer cumplir la resolución. Esos mecanismos legales son pedir a un juez el embargo de la recaudación de la empresa. Segundo, llegado el caso, como el Estado tiene el 51% del paquete accionario de la empresa prendado, puede ejecutar ese paquete accionario. Y tercero, frente a los reiterados incumplimientos de la empresa y frente a esta actitud de desobediencia al cumplimiento de la resolución del ENRE, que agrava su situación, puede llegar incluso hasta proceder a la cancelación de la licencia. Entonces tiene el ente muchos instrumentos, muchas posibilidades. Entonces, acá estamos en un punto de inflexión. La empresa le dobla el brazo al Estado a través del ente, o el Estado pone en caja a la empresa. Entonces, la gente tiene que colaborar en esta pulseada tan importante que estamos librando en este momento, donde por primera vez se presenta una situación en la que coincidimos todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados, todos, absolutamente todos, todas las entidades de consumidores y los defensores del pueblo. Además, hay una resolución del organismo de control. Entonces, actuemos en respaldo de todo esto, que es en definitiva en favor de los derechos de cada uno de los que se vieron afectados por el apagón. Claro. Y además, si en esta oportunidad logramos que la empresa EDESUR cumpla con una resolución del ente regulador, todas las demás empresas van a tener que poner las barbas en remojo a partir de ahora y saber que no pueden seguir procediendo impunemente, violando los contratos de concesión, no haciendo las inversiones que corresponden, reduciendo los costos al máximo sin importarle que ponen en peligro la seguridad de la gente y la prestación normal de un servicio público fundamental para la vida de la gente. Entonces estamos en una situación, un momento muy importante, y entonces va a depender el resultado final del comportamiento individual que adoptemos cada uno de nosotros. Diputado doctor Polino, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu, que tenga usted muy buen día. Que le vaya muy bien, buenos días. Estás de Edesur informando a los usuarios que habían sido afectados por el apagón, dónde y cuándo tenían que pasar a cobrar. Ajá. También informamos que en muchísimos casos relevados por la prensa se habían encontrado con que las cifras que finalmente les ofrecía la empresa eran sensiblemente menores a las que se habían publicado en la solicitada de Edesur, que a su vez era sensiblemente menor a las multas establecidas por el ENRE. Claro, o sea que habría dos reducciones. Para charlar sobre este tema estamos en comunicación con el defensor del pueblo, el señor Jorge Mayorano. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Qué panorama ha podido encontrarse, ha tenido oportunidad de recibir algún caso de usuarios como estos, donde la empresa le ofrece menos de lo que había dicho la misma empresa en la solicitada? No, todavía no, porque bueno, recién han comenzado a recibir las cartas a partir del día sábado. Uh-huh. Y teóricamente a partir de hoy pueden hacer efectivo esos montos. Si hay algún tipo de discordancia entre lo que la propia empresa ha publicado y el monto que le ha notificado, lo que tienen que hacer es reclamar ante la propia empresa o eventualmente dirigirse al Defensor del Pueblo de la Nación en la calle Montevideo 1244 manifestando esas circunstancias. Mayorano, ¿y qué pasa con la gente que cobra esto que ofrece la empresa y las posibilidades de posteriores acciones legales? Bueno, ese tema está afortunadamente superado, porque originariamente la empresa condicionaba el pago de esos montos a toda renuncia, a una renuncia a toda acción judicial. Uh-huh. Pero luego, afortunadamente, entendieron los cuestionamientos y ahora van a pagar sin ningún tipo de renuncia o de condición posterior. O sea que la gente que pase a cobrar puede hacerlo tranquila, que lo está haciendo a cuenta del resto. Claro, exactamente. Lo que está haciendo es cobrando a cuenta de lo que eventualmente se fije después. Uh-huh. Jorge Mayorano, ¿qué tal? Walter Isaías lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Esta decisión de cobrar a cuenta fue impulsada por el ente regulador? No, esta decisión de cobrar a cuenta yo creo que fue de alguna manera una rebobinada de la propia empresa después de la audiencia que se hizo en la Cámara de Diputados, donde la empresa hizo pública esa propuesta, pero fue duramente cuestionada tanto por legisladores, por organizaciones de consumidores, como en el caso mío, como Defensor del Pueblo de la Nación, la cuestionamos. Uh-huh. Porque evidentemente condicionaba o cercenaba prácticamente todo reclamo posterior. Entonces la empresa lo que hizo prácticamente a las 48 horas fue notificarme a mí de que había eliminado, suprimido esa cláusula. Una pregunta, en el caso de que se compruebe que efectivamente la gente en la realidad concreta de la carta que le dice el monto que va a cobrar se encuentra con que es menor a lo que dicen las solicitadas, que por otra parte la empresa se sigue presentando como el gran reaseguro, ¿no?, del servicio público. Sí. Y sigue diciendo que son ellos los que pagan los platos rotos. En el caso de que esto se compruebe, ¿hay alguna posibilidad de iniciar alguna medida desde el punto de vista de la lealtad comercial o la protección al consumidor? No, es mucho más sencillo. Lo que tienen que hacer, si quieren, digamos, aprovechar la intervención nuestra, es, reitero, dirigirse a la calle Montevideo 1244, código postal 1018, o directamente, personalmente, de 9 a 18, y con las facultades que tengo yo como titular de la institución, puedo pedirle, bajo apercibimiento de delito de desobediencia, a la empresa de Sur que, por ejemplo, en 48 horas confirme o rectifique ese monto. Uh-huh. Por último, ¿se le podría pedir a la empresa de alguna forma que arbitre los mecanismos necesarios como para tomar medidas que intenten de alguna forma que no pase lo mismo, que puedan tener previsión de las situaciones? para que no ocurra otra vez lo que ocurrió? No, en realidad esto exige una modificación del contrato, porque la circunstancia excepcional que se ha dado, si bien, bueno, reitero, ha sido excepcional, no está prevista en el contrato. Yo mismo en la Cámara de Diputados el otro día, el día martes, cuando se hizo esa reunión pública, yo pedí concretamente a los señores legisladores y a las autoridades del ENRE que impulsen una renegociación, porque obviamente puede llegar a producirse la circunstancia así, y al no estar prevista se van a volver a producir todos los problemas que se han producido. Jorge Mayorano, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Malas Lenguas. Que tenga usted un muy buen día. Gracias, igualmente. Hasta suerte para ustedes. Chao, gracias. Acabo la audiencia pública en Moreno, planteada por el gobierno para debatir las renegociaciones de los contratos ferroviarios. Parece que hubo bastante diferencia de criterio entre la gente de las empresas que tienen a su cargo el servicio de los trenes, los legisladores y las distintas asociaciones de consumidores. Estamos en comunicación telefónica con Horacio Bernstein, que pertenece a la Unión de Usuarios y Consumidores. ¿Qué tal, Bernstein? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias. ¿Nos podría contar, en principio, cuál fue el objetivo de esta audiencia pública que se llevó a cabo ayer? Mire, el tema, la cuestión es así. El día 2 de febrero los contratos estaban a punto de ser firmados. Más aún, le diría de que tenemos serios indicios que ya se habían firmado. ¿Ya se habían firmado? Ya se habían firmado. Pero en ese momento la doctora Liliana Heilan, a nuestro pedido, a pedido de la Unión de Usuarios y Consumidores, hizo lugar a una medida de no innovar en razón de que no se había respetado lo que dice el artículo 42 de la Constitución, o sea que no se había dado la intervención correspondiente a los usuarios no habían participado en este proceso. En función de eso, se impidió la firma, y si se firmó, como hay alguna versión, tuvieron que dar marcha atrás porque hubiera sido desobediencia a un mandato judicial. En razón de esto se pone en marcha un mecanismo que obliga a la Secretaría de Transporte a llevar a cabo esta audiencia pública. O sea, no es una audiencia pública que ellos deciden hacer porque consideran, porque la Secretaría de Transporte considera de que es indispensable la participación de los usuarios, sino porque no tuvieron otro remedio. Fueron obligados por la justicia. Así es. Ahora bien, luego este pecado de origen se trasunta en todo el desarrollo del proceso que culmina en esta audiencia. La audiencia fue una ficción, no fue una verdadera audiencia. Nuestro caso, que teníamos muy serias y fundadas objeciones, como mucha otra gente, se nos limitó en el uso de la palabra. Todo el mundo tenía 5 minutos para poder exponer. En nuestro caso nos concedieron 2 minutos más. Pero realmente, y fue difícil conseguirlo, realmente es imposible poder enumerar la cantidad de observaciones que tenemos respecto a los contratos en tal breve lapso. Pero el tema es que realmente nos tomaron, vamos a decir las cosas tal cual son, nos tomaron como tontos, ¿no es cierto? O sea, se nos llevó a un lugar alejado, con muy escasa comodidad, se hacinó a la gente, se pretendió hacerlo lo más lejos posible para evitar, digamos, mucha asistencia. Sin embargo, la gente fue. Realmente asistimos a un maltrato, porque cientos de personas hacinadas en un lugar que no corresponde. Se limitó el uso de la palabra, se intercaló oradores invitados fuera del, digamos, del cronograma anunciado, y además se los introducía cuando encontraban de que había alguna exposición que contradecía lo que ellos sustentaban, o lo que la Secretaría de Transporte sustentaba. A continuación introducían un orador fuera de orden para que, contrarrestar el efecto que podía haber producido este orador. Es decir, realmente, todo armado. Malas artes, ¿no? Estaba todo armado de antemano. Así es. De esa manera. Así es. Lamentablemente, una colega de ustedes, la señora Ani Ventura, era la coordinadora, se manejó muy mal y con un tinte muy oficialista en el tema, ¿no? Ajá. Entonces, las posturas se tuvieron encontradas y no se pudo llegar a ningún tipo de acuerdo. No, ninguno. Mire, vamos a ser claros. Acá había contratos, las licencias ferroviarias fueron concedidas mediante un proceso de licitación a 10 años. De esos 10 años, hasta ahora, pasaron, según las concesiones, entre 3 años y 4. Quedan de 6 a 7 años por delante. Renegociar ahora solo se explica en razón de que quienes están al frente de la Secretaría de Transporte se van en unos meses y que los concesionarios prefieren tratar con ellos que con los nuevos funcionarios. Este es el real y auténtico fundamento, porque no hay ningún fundamento técnico, ninguna cuestión razonable que explique que a tan escaso tiempo de haber comenzado estos contratos sea necesario renegociarlos. Y además, esto de renegociar es un mero eufemismo, porque renegociar es cuando uno, bueno, hay algún aspecto que quiere cambiar acá. El precio se duplica, el tiempo se triplica, los sistemas de ajustes cambian, los sistemas de reparaciones cambian, es decir, cambia todo, y cambia, pero no un 10 o un 20%, cambia un 200 o un 300%. Claro, entonces, esto realmente de renegociación no tiene nada, son nuevos contratos sin licitación. Ajá. Esa es la verdad. ¿Usted lo consideraría así, de esa manera? Como sí, un sin lugar a dudas. De aquí en adelante, ¿cuáles son las acciones a seguir? ¿Cómo se va a llevar adelante este tema? Mire, bueno, ahora ya tendremos que esperar cuál es la resolución. Yo no le diría que casi no tengo dudas. En escasos días más habrá alguna resolución de Secretaría de Transporte y el señor Ministro de Economía suscribirá los nuevos contratos. Si esto es así, si no se recogen las observaciones de los usuarios y no se respetan algunos criterios mínimos y elementales, y bueno, veremos que si es posible cuestionar en la justicia esto, ¿no? Lo que sucede, le comento, a veces uno se siente un poco cansado y desgastado porque desde hace 3 años estamos yendo a la justicia, en nuestro caso, por los teléfonos, por los aeropuertos, por los ferrocarriles. Parece que nada se hace bien en este país y no es sencillo ni cómodo estar constantemente litigando, ¿no? O sea, es un esfuerzo importante. Y es un esfuerzo importante que nadie paga. O sea, esto, claro, en nuestro caso, como otras entidades, son entidades absolutamente voluntarias que no recibimos, no podemos recibir ayuda de empresas ni de partidos políticos. Tenemos que hacer estas tareas después de nuestro trabajo y a veces uno se cansa un poco, ¿no? Mire, la audiencia de ayer, usted se lo sentirá por mi voz, ¿no? Estoy absolutamente ronco, estuve todo el día, y hace 4 meses que estoy todo el día con este tema, y bueno, uno desatiende obligaciones, cosas, ¿no? Y entonces no es que cunda el desánimo, le digo que no, realmente uno quiere continuar en esto, pero a veces dice, ¿será posible que nada funcione bien, que todo sea necesario cuestionarlo? Claro, se necesita un apoyo aparte, ¿no? Sí, le hago una pregunta así, no sé si usted me la va a poder responder. ¿Qué hacía el presidente de Vélez ahí en la reunión, Raúl Gámez? Mire, no sé por qué hacía, porque lo que dijo no fue muy coherente. Realmente no. ¿No sabe en calidad de qué estaba? Bueno, de usuario. Él dijo que lo hacía en calidad de usuario, pero por otro lado no era un usuario. Según manifestó, no era un usuario muy frecuente. Claro. Mire, yo creo que hay gente que yo no quiero juzgar en el caso de él, no fue muy coherente lo que dijo. Había una situación personal, relató que un hijo suyo había perdido la vista en el ferrocarril, sabemos, no explicó cómo ni por qué. Por eso no quiero ser duro con alguien que ha pasado por una situación tan terrible como esta, ¿no? Claro. Pero le digo, había gente que uno no entendía por qué estaba ni para qué estaba. Si eran lobistas o no, ¿no? ¿Cómo? Si eran lobistas o no. Algunos sí, algunos sin lugar a dudas lo eran, otros eran porque, bueno, se les dio una oportunidad de hablar y hablaban, ¿no? Lógicamente había gente con sólidos fundamentos, ¿no? Pero también había gente que no se entendía muy bien la razón de por qué estaban allí. Horacio Bernstein, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu y volvemos a comunicarnos cuando tenga alguna novedad sobre el tema. ¿Cómo no? Que tenga buen día. Adiós, buenos días. En segunda instancia, las actuaciones del Consejo Deliberante no son jurídicas, son políticas. Y ello implica que eventualmente ante una presentación ante la justicia va a dirimir si la presentación política tiene o no causales. Uh-huh. Y esos son tiempos jurídicos que no tienen nada que ver con la política. La negligencia es una figura política y por lo tanto debe ser encuadrada dentro del marco de la política. Uh-huh. Y con respecto a la detención producida entre Gallos y Medianoches en el día de ayer, no tiene absolutamente nada que ver con las comisiones investigadoras oportunamente formadas por la comisión destituidora, porque esa es una, en vez de investigadora podríamos catalogarla de esa manera, y tiene que ver con trabajos realizados en el predio de la Fuerza Aérea, de la ex base aérea de Morón, tendientes a erradicar en ese lugar al hospital Ostasiana B de la Viñol. Uh-huh. Y esto se da sorpresivamente a las 12 de la noche, en momentos en donde hoy los candidatos, los precandidatos a la interna justicialista deben presentarse para las internas. Hoy detienen e incomunican a una persona inhibiendo su posibilidad de presentarse. Un juez toma esta decisión sorpresiva dentro de 400.000 causas que el mismo presidente de la Corte Suprema dice que podrían prescribir en breve si no se toman actuaciones diligenciales prontas. Uh-huh. Este juez toma decisiones rapidísimas. Es un juez muy eficiente. Seguramente va a ser premiado con el cargo de camarista en el futuro por los amigos a los que hoy le facilita su intervención política. ¿Y quiénes son esos amigos? Mire, yo creo que queda suficientemente claro que en Morón hay un poder oculto. Es un poder que tiene nombre y apellido, se llama Horacio Román. Uh-huh. Es un senador que es miembro de la Comisión de Seguridad y de la Comisión que en su momento nombró a los jueces en todo el territorio de Morón. Uh-huh. ¿Horacio Román es de la Alianza? No, Horacio Román es un senador justicialista. Uh-huh. Bajo su mandato, tres concejales dieron el número necesario para que se genere las comisiones destituidoras. Uh-huh. Y todas las actuaciones políticas que derivaron en la suspensión primero y luego la renuncia en el cargo de intendente, tal cual como aconteciera en 1989. Entonces, a su entender, la detención de su padre es por una interna justicialista. Yo no tengo dudas. ¿A usted le parece que un allanamiento con secuestro y detención se produzca a las 12 de la noche con varios medios nacionales en la puerta antes de que lleguen las comisiones policiales y judiciales, con una causa en donde ni siquiera hubo citaciones para declaraciones informativas? Ajá. Que se detiene y esposa delante de las cámaras a una persona de trayectoria pública muy reconocida, que está vinculada a la actividad de la interna justicialista en estas perfilándose como uno de los referentes de una de las líneas y candidato y precandidato a intendente de un distrito en el cual ganó 13 elecciones consecutivas. Uh-huh. Tanto interna como generales. Si esto no es sospechoso para alguien, yo lamentablemente debo creer que por el solo hecho de quién es el que sufre estas circunstancias y todas las polémicas en las que se ha visto envuelto por solamente defender sus ideas, me tengo que ir a vivir a otro país. Entonces, Roselló, usted me está diciendo que no está detenido su padre por ninguna de las causas que se los estaba investigando dentro de la legislatura. No, primero que es un consejo deliberativo, no tienen entidad legislativa. Sí. No pueden, no hacen leyes los concejales, uh-huh. Hacen ordenanza. Y ninguna de esas ordenanzas han sido violentadas. Y eventualmente, esta causa no ha sido ni siquiera utilizada políticamente, porque usted no ha escuchado nunca a los concejales ni de la Alianza ni del oficialismo, supuesto oficialismo, hablar del traspaso del hospital Ostasiana B de la Viñol. Sobre, uh-huh. Acá se está diciendo que se utilizaron fondos municipales para erradicar un hospital municipal en un predio del Estado Nacional. Uh-huh. Y yo les recuerdo que todos los pastizales públicos, sean o no del Estado Público Nacional, Provincial, a veces llevan trabajo municipal. Esto fue lo que ocurrió en el hospital, en el predio del casino de suboficiales de la base aérea de la ex base aérea de Morón, con el objetivo de en el futuro radicar el hospital Ostasiana B de Aviñol. Como mi padre fue suspendido en sus funciones, esta obra no pudo concretarse, quedó a medias, y ahora le están diciendo que había invertido fondos y el hospital no traspasó, cuando es una responsabilidad eventualmente de las actuales autoridades. Y si eventualmente no quieren hacer el hospital ahí, bueno, digan, no lo queremos hacer porque no nos gusta. Uh-huh. O porque lo hizo Rousseló. Y a entender suyo, también no estaban dados los plazos legales dentro de esta causa como para detener a su padre. No. El juez tiene facultades arbitrarias, uh-huh. discrecionales. discrecionales. Lo que yo estoy diciendo es que hubo arbitrariedad en la manera en la cual se desarrollaron los hechos que determinaron la detención. Porque toda esa actuación, si usted sabe que van a hacer un allanamiento en un lugar y sabe que es, de eso depende el éxito de una causa judicial, no puede haber medios de comunicación en la puerta del lugar donde va a ser allanamiento, salvo que usted quiera hacer un circo político con una figura renombrada. Y eso fue lo que ocurrió anoche. Usted va a ver que dentro de pocas horas, a más tardar el día lunes, el señor Juan Carlos Rosselló va a ser excarcelado. Y el objetivo bajo de esta actividad... Un ratito del hijo de Juan Carlos Rosselló, Fabián Rosselló, que dice que su papá está detenido por una interna justicialista. Todo es interna justicialista ahora en este país, se nota. Parece así de golpe. Y que no tiene nada que ver con las cuestiones judiciales ni con las cuestiones que se están investigando en el Consejo Deliberante de Morón. Estamos en comunicación telefónica con Ricardo Dorfman, concejal de Morón e integrante de una de las comisiones investigadoras que están siguiendo los pasos de Rosselló. ¿Qué tal, Dorfman? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, recién el hijo de Rosselló nos decía esto, ¿no? Que su padre está detenido en una causa en la cual no se investigó mucho, no se investigó demasiado, y que esto él considera que es una interna dentro del justicialismo para que no se pueda presentar como precandidato para la intendencia.